La gente que va al CUD a estudiar, al centro universitario, está como 6 horas estudiando. La gente que nunca va, que es un porcentaje de 300 personas, son como 1000 adentro de la cárcel. El resto que nunca va depende de... O sea, está todo el día en el pabellón, menos a la hora que lo sacan al patio. Y depende de la policía que lo saquen en el horario del sol, por ejemplo. Y si se les antoja, no los bajan a los talleres. Y, por ejemplo, antes de ayer fuimos a la entrega de diplomas de este año de Ceiza, de mujeres, y son 70 mujeres el total que va, re poco. 15 había. La policía no quiso bajarlas, fin. Entonces es como que se da algo bastante, no solo autoritario, sino que violento, puramente así como asqueroso, que vos decís, no me sonrías, no me sonrías porque vos sos quien les pega, quien las viola, quien los viola. Muy violento, muy violento. Pero bueno, o sea, ese es nuestro mayor enemigo adentro de la cárcel, del servicio penitenciario, siempre. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Buenas noches, doctor Ricardo Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristina? Muy ¿qué tal? Noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Prometo que es la última vez que te jorobamos este año 2018. Ningún tipo de problema, ningún tipo sí. de problema. Encantado de hablar con usted. Y tampoco falta mucho para que termine el año. Claro, así que sí, prepárate sí. para los primeros semanas ay, de qué enero, negativo ¿no? que estás, Luis. No, perfecto. Y quiero saludarte como hincha de River también. Sí, eso es maravilloso y esperemos poder lograr el máximo. Esas sí son vacunas, doctor. Bueno, discúlpenme, acá tengo, no sé, 2 gallinas y no sé cuántas más, pero hoy 17, bueno, estoy rodeado de gallinas, estoy en el gallinero, pero hoy 17 de diciembre, hace 42 años que le ganamos a River en el 46, la copa, la segunda copa dirigida por el Toto Lorenzo, ¿eh? Bueno, me parece Luis. Excelente lo que pasa es que nosotros no vivimos de historia. Bueno. Siento que nos fuimos a la vez. Y lo último que pasó en este país y en Madrid, que ganó la Copa Libertadores River ganándole a Boca. No, eso me parece bien. Me parece bien. Esa es la actualidad. A pesar de que nosotros a los hijos siempre tratamos de cuidarlo, pero también respetamos a los padres. Sí, es más, el último gol, acá el cuervo lo gritó. Yo no lo quise ni ver porque me pongo tan nerviosa que prefiero hacer otra cosa. No, sí, hay que tomarlo con alegría. Eso, sí, tal realmente. Cual. Bueno, está y no, lindo. Yo sí, quería tenía una consulta. Me quería renovar el DNI. Y parece que me van a pedir el carnet de vacunación. ¿Qué hago? Sí, en la nueva ley de vacunas, donde pone la... en un marco de equidad, de igualdad a todos los ciudadanos ante la prevención. Uh-huh. Todos tienen que tener la vacuna, todas las vacunas son gratuitas. Uh-huh. Partimos de esa base. Bien. Para hacer un control de que todos estemos cumpliendo y tener una buena cobertura, se va a hacer una revisión de los calendarios de acuerdo a las edades cuando uno hace un trámite como el cambio de documento, el cambio de documento para conducir, el pasaporte, la libreta escolar. Entonces, es una manera de poder hacer un control. Y otra de las cosas más importantes de la ley de vacuna es la nominalización. Cuando uno se va a vacunar, va a tener que estar nominalizado y aquel centro donde uno se vacuna, un centro de salud estatal o privado, va a tener que declarar nombre y apellido de la persona que se vacunó y con qué se vacunó. Entonces se va a poder hacer un seguimiento, si le falta una vacuna, poder avisarle. Este tipo de cosas me parece que nos da la posibilidad de tener un control como corresponde. Ajá. ¿Y eso va a ser nacional o solo en la Ciudad de Buenos Aires? No, bueno, la ley de vacunas no está reglamentada todavía, pero la ley es nacional. Ah, ok. La ley okay. aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y todo este tipo de leyes son nacionales. Después, bueno, falta okay. reglamentación para ponerla a funcionar, ¿no? Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, quien lo pierde, o gente de nuestra edad, de mi edad, que yo ya ni sé dónde está la ¿cómo certifico que tengo todas las vacunas dadas? Bueno, primero que con la nominalización, al perderlo no va a haber ningún tipo de problema, porque eso va a estar por internet. Uno va a poder rastrear la historia de vacunación de cualquier paciente que se haya aplicado y se haya nominalizado por un sistema que se llama Nomivac, nominalización de vacunas, que ya está funcionando. Sí. Lo único que, como no es obligatorio, cuando uno se vacuna no lo cargan los efectores. Cuando sea obligatorio lo van a tener que cargar y entonces uno no va a tener ese tipo de problemas. Ahora, aquellos que desconocen su historial de vacunación, lo que hay que hacer es poder actualizarle el calendario de vacunas. Vos sabés si hace 10 años te diste vacuna antitetánica. Yo no digo el historial claro. de la primera etapa de la vida. Si uno no tiene vacunas dadas en los últimos 10 años, por ejemplo, antitetánica, bueno, se va a poder actualizar el calendario. Listo. Yo creo que nos vamos a encontrar con mucha gente que no tiene la menor idea, como yo, de qué vacunas tengo que tener, Doc. Y bueno, por eso es necesario también la consulta al especialista. Nosotros los especialistas lo que vamos a hacer es determinar, bueno, a ver, ¿cuándo fue la última vacuna? ¿Qué recuerdo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Porque yo sé que cuando estuviste embarazada tuviste que ser vacunada con antitetánica, por lo menos. Entonces, buscando algo del historial, vamos a ofrecerte y decirte, bueno, para ponerte al día con las vacunas tendrías que hacer este plan de vacunación. O sea que lo ideal, a ver si voy bien, si yo sé que voy a renovar el DNI en un tiempo, ¿no? o el carnet o el pasaporte, bueno, y primero tendría que hacer una consulta con un médico clínico, por ejemplo, con un infectólogo, y decirle, mire, yo voy a renovar y no tengo idea ya qué vacuna tengo, cuándo fue la última vez que me operé, si me dieron la del tétano o no me la dieron, sería ideal. ¿No? Sí, dos cosas. Sí. Primero, eso cuando esté reglamentada la ley. Y segundo, no tendría que ser cuando uno va a renovar un documento, tendría que ser ya, porque es para la prevención sí. del individuo. Uh-huh. Uno tendría que ir conscientemente a la consulta para decir cómo hago la prevención de las enfermedades que pueden ser graves. Okay. Claro. Una última pregunta. Por ejemplo, para sacar el registro también tiene que estar... Ajá. Y en mi caso, que soy un negador serial por darme la vacuna antigripal, ¿qué pasa? ¿Me voy a tener que dar? No, es que no se va a poder sacar el registro. Lo que se va a hacer es ofrecerle el calendario de vacunación considerando aquellas vacunas que son estrictamente obligatorias, como en los niños, las vacunas de enfermedades como sarampión, tétano, difteria. En el caso antigripal, lo que se va a hacer es ofrecer la vacuna, poder decirle a la persona, al paciente, cuáles son los riesgos de no vacunarse, para que tenga conciencia, pero la vacunación antigripal no es obligatoria. Ajá. Bueno. Bueno, esperaremos a ver cómo esto sigue y seguramente, doctor Tejero, en el 2019, con más triunfos del River Plate, lo vamos a llamar. Bueno, esperemos que sea así. Tienen un primer paso mañana. Sí, muy bien. Mañana supongo que será un trámite. Ah, bueno. Pero bueno, esperemos ganar. Esperemos. Bueno, Doc, gracias por chao, todo. Buenas, muy buen año. Y tengan una linda fiesta. Igualmente. Buen inicio de año. Gracias. Un chao, beso chao. Grande. Esto pasó acá. Oral y público. Del fallo que dio el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a 3 personas en el marco

Pedro Müller, que era el jefe de manufactura de la empresa en aquel momento, fue condenado a 10 años de prisión. Héctor Sibilia, que era el jefe de seguridad de la planta, fue condenado a 12. Y 15 años recibió Santiago Riveros, que es el ex titular de institutos militares del ejército, que ya está condenado en otras causas que tienen que ver con el primer cuerpo de ejército. Esto pasó acá. Tengo una idea. Bien, retomamos el bloque de Ciudad de Buenos Aires y ya lo tenemos en comunicación telefónica a Camilo Rivera del Comercial 7 del gremio UTE para hablar del cierre de los nocturnos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Camilo, ¿nos estás escuchando? Nico Rosales, te habla de este lado, me acompaña Graciela y Carlos. Sí, ¿cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contanos cuáles son las últimas novedades. Te cuento, igual soy del Comercial 7 y del Comercial 36. Bien. Se lo aclaro porque es el 36 el que están cerrando y no el 7, que por suerte, y espero que no haya ninguna novedad. De paso, explicanos por qué algunos comerciales sí, otros no. Disculpame, bueno, pero no des ideas que cierren otros. No, sí, por eso. me acabo de tocar madera sin patas. No, en realidad algunos comerciales cierran porque pertenecen al turno noche, uh-huh. Son los afectados por la medida de ajuste y el cierre de cursos e incluso cierre de escuelas. Y otros pertenecen al turno tarde, turno mañana, y bueno, tienen un plan de estudio distinto de 5 años. Ajá. Y en general una matrícula un poquito más concurrida. Claro, ¿y por qué es una locura esto? No sé, primero hay algo simbólico muy fuerte, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el inicio de la democracia que no se cierra una escuela, ¿viste? Claro. En principio hay un peso simbólico muy grande, pero más allá de lo simbólico y de que un golpe muy fuerte en las condiciones laborales de toda la ruta docente de la capital federal. Eso, uh-huh. eso también es muy importante porque no solamente somos los docentes que nos quedamos sin trabajo en estas escuelas, sino que eso automáticamente repercute en el trabajo de los más docentes, porque uh-huh. va a subir la competencia, todos los titulares que pierdan el trabajo en estos colegios van a reubicar en otros colegios y van a dejar afuera a otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, digo, es así, es una regla de juego, pero bueno. Y a la vez la oferta se va a reducir y la competencia va a aumentar. Entonces mucha gente que recién ingresa, por ahí los pibes más jóvenes, los que tienen más potencia, más ganas, se quedan afuera. Claro. Y, entonces no solo repercute en las condiciones laborales, también repercute en la calidad de la enseñanza, porque un pibe siempre te refuerza a la institución. Tener un pibe con ganas, que entra con fuerza, está buenísimo. Uh-huh. Y están cerrando la posibilidad de que entre las nuevas camadas. Pero más allá de eso, que también es, ya te diría, hasta secundario, está el tema de los PIDER, es decir, de nuestros educandos. ¿Cuántos alumnos suman en esos 14? De estadísticas, mira, me están presionando el sindicato para que lleve toda la estadística y todavía se las debo, así que me estás haciendo quedar en falta. Está bien, no importa. Aproximadamente, pero, digamos. Mira, yo te digo algo, hay que hablar con la verdad acá porque no la idea es transmitir todo de la mejor forma posible. Nosotros uh-huh. tenemos poca cursada y uh-huh. es una realidad eso. Yo tengo cursos de 8 pibes, 9 pibes, 10, okay. 12. Pero también la realidad es que... ¿Ese puede ser un argumento del gobierno de la ciudad? Por sí. Ese es el argumento. Okay. El gobierno no te dice eso. Uh-huh. El gobierno te dice, están inadecuados los planes de estudios. Pero, ¿adecuados los planes de estudios? Digo, no cierres el colegio. Es lo mismo, claro, que yo te diga, tenés la uña encarnada, entonces te voy a cortar la mano, ¿viste? No uh-huh. no funciona así la lógica. Uh-huh. La realidad es que tenemos poca cursada, pero... Y esto es lo que quiero destacar. Nuestra cursada, los pibes que vienen a un comercial nocturno, no vienen porque dicen, uy, loco, qué bueno, me quiero quedar hasta las 10:30 de la noche a estudiar en un secundario. Uh-huh. Vienen porque no tienen otra chance. Es decir, vienen porque a la mañana y a la tarde o tienen que laburar o tienen que cuidar a hermanos menores o a sus padres porque están en determinadas condiciones. Nosotros recibimos gente muy vulnerable. Uh-huh. Y mi escuela en particular, y creo que la mayoría de los comerciales nocturnos, es, además de un lugar de enseñanza, un lugar de refugio. Claro. En donde estos pibes de 15, 16, 17 años, ¿sí?, encuentran un lugar de refugio, de contención y de educación, todos juntos. Nosotros cerramos nota, por ejemplo, hace poquito. Y los pibes nos vienen a saludar, vienen a estar, vienen a preguntar cómo estamos, que digo, vienen a paviar en la escuela. A veces, obviamente, es medio incordio porque empieza a romper los quinotos, pero sí, como un lugar de contención, ¿no? Un lugar que no lo tiene en la casa y que, uh-huh, por suerte no lo tiene en la calle, porque en general en la calle se meten en problemas los pibes. Uh-huh. Entonces, si vos me preguntás por qué es un horror cerrar las escuelas, yo te digo por tres razones. Primero, porque vulnera las condiciones laborales de los docentes. Después, porque hay un simbolismo muy fuerte en, loco, vamos a cerrar escuelas. Esto es decir, Eduardo López dijo en la conferencia de prensa de las 8:30, algo muy certero: cerraban los ferrocarriles, cerraban las industrias del Estado, pero no se atrevieron a cerrar escuelas. Uh-huh. Esta gente está cerrando escuelas y es un tema muy fuerte. Y pero principal, por el espacio que le brindamos a nuestros educandos. Claro. Eso es lo dramático. Claro. Eso es lo que te parte el alma, porque en última instancia yo, por ejemplo, tengo un buen puntaje, me puedo acomodar, ¿viste? Para mí, si bien es un incordio, no me vuelvo loco. Pero yo pienso en estos pibes que tampoco pueden acceder a los CEN, porque son de adultos, a la escuela de adultos, de la nocturna, y yo estos pibes van a quedar desescolarizados. Desescolarizados, no van a tener un lugar a donde ir cuando la pasan mal en su casa, no van a tener un lugar en donde estudiar para terminar el secundario, para poder mejorar sus condiciones laborales. Sí, sí, es un drama social, digamos. No, Camilo, tienen eso. Soy Graciela. Quería, esto es una aclaración para nuestros oyentes, porque permanentemente con estos desastres que están haciendo en educación, lo que se dice así al viento de parte de las autoridades es que ningún docente se va a quedar sin trabajo. Y esto no, es una mentira, porque trata de los docentes titulares solamente que son reubicables. Claro. Los Totalmente. Docentes interinos se quedan sin trabajo, señores. Totalmente. Y otra cosa que te quería, no sé si compartís esto, yo lo que veo es que a los chicos pobres no se le, o sea, cuando vos planteas esto, que los pibes van a la escuela buscando contención, que los profesores somos referentes y demás, si sale un funcionario macrista te va a decir, bueno, pero la escuela está para estudiar, digamos, como que los chicos pobres no tienen moratoria social en el sentido de tener una época de la vida en la que están de un lado para otro, estudian, zafan y demás. A los chicos ricos no se les plantea esta cuestión, no se cierran escuelas de ricos que están subsidiadas la mayoría de las veces, porque los chicos van a la escuela a pavear, digamos. ¿Compartís esta mirada? Pues yo lo veo permanentemente en estas decisiones. Sí, a ver, del discurso, también hay un discurso que dice que nosotros somos unos vagos, que tenemos 7 meses de vacaciones. Sí, claro. Sí, hay un discurso, si querés, hegemónico, que el gobierno y los medios de comunicación intentan transformar en hegemónico, que, y sí, claramente demoniza todos estos aspectos, los aspectos que vos nombraste, Graciela, recién, que sí, claramente es muy patente eso, y también otros aspectos como nuestra labor diaria o el valor de nuestra labor diaria. Pero bueno, y frente a eso, qué sé yo, no sé, es muy difícil. Nosotros tenemos que hacer un trabajo casi evangélico, boca a boca, para que la gente entienda que nosotros estamos cumpliendo una función que yo considero que es muy importante y que le damos a nuestros educandos una tarea que va más allá de la contención. Es decir, no es solo contención y refugio, ¿sí? Yo a estos pibes los educo, trato de educarlos de la mejor forma posible. Y yo te digo algo respecto de esto que te estoy diciendo. A mí me flashea, como dicen los pibes, mucho lo siguiente. Estos son pibes que vienen de agarrarse a la puñalada por la esquina, ¿sí? Porque me ha caído pibes heridos. Estos son pibes con algunos problemas de consumo, ¿sí? Y yo durante mis clases, yo soy profesor de historia, durante mis clases, durante, no sé, 10 minutos, 15 minutos, que es lo que dura por ahí la atención de estos pibes, nada, van, lo llevo a los aztecas, lo llevo a un mundo distinto, ¿ves? Lo llevo a un mundo de conocimiento y de una riqueza cultural que de otra forma no tendría. Uh-huh. Y eso para mí es cualitativamente invalorable. Más allá de que cuantitativamente sean 8, 9, 10, cualitativamente el hecho de que estos pibes acceden a una educación que de otra forma no accederían es, no sé, es la razón por la cual yo soy docente y creo que es la razón por la cual existen escuelas, es la razón por la cual el Estado o algún Estado que alguna vez tuvo esa misión apostó por mantener estos espacios y que hoy lamentablemente está retrocediendo. Camilo, Carlos te habla. Lo que, lamentablemente también, en contrapartida a tus argumentos, están los medios hegemónicos. Y yo estuve leyendo la nota de Clarín y es espantosa. ¿Cómo justifica? O sea, empieza con que es un plan del año 74, que hay de 4 o 5 alumnos por curso, que hay alumnos que tienen 110 faltas, que los maestros no van a tener problemas porque todos los sábados hay 600 cargos disponibles. O sea, eso es un cinismo inaceptable. Terrible. Es decir, ¿por qué hay un montón de cargos vacantes? Así hay un montón de cargos vacantes porque las condiciones de trabajo en la cual nosotros nos enfrentamos y el salario que nosotros percibimos por nuestra tarea es lo suficientemente bajo como para que un profesor decida o se vea forzado a manejar un Uber antes de agarrar hora de clase. Así es. Porque los profesores no quieren hacerlo, es porque no les cierra por ningún lado. Bien. Entonces, sí. Me saca, ¿viste? Es muy difícil. Obvio. Pero por otro lado, es nuestro deber. Camilo, para cerrar. ¿Qué van a hacer ahora? Porque tengo entendido que van a haber movilizaciones. ¿Y qué van a hacer mañana también? Bueno, ahora hay movilizaciones centralizadas en cada escuela. En este momento yo estoy en el Comercial 36 en San Juan y San Peña. Vamos a hacer un semaforazo, es decir, nos vamos a parar en los semáforos a tratar de visibilizar nuestra situación, que también es muy difícil porque no acompañan los medios. Acompañan para demonizar. ¿Y mañana? Y mañana hay una movilización a las 12 del mediodía, convocada en unidad con UTE, ADEMIS y otros movimientos autoconvocados de docentes, donde nos vamos a juntar en el Ministerio de Educación. Obviamente que los esperamos bien. A toda la comunidad, todos. Bien, Camilo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo muy grande. Chao, gracias, muchas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Camilo Rivera. Él es profesor de historia, docente. Esto pasó acá. Los jueves del Enredando, las mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos cada mañana desde una provincia distinta y que cuando nos toca jueves en Buenos Aires venimos intentando desde hace varias semanas tomar contacto con quienes están ejerciendo la defensa técnica, digamos, y también política de Facundo Jones Guala en Chile. Pero bueno, veníamos de juicios, justamente veníamos de audiencias, así que recién ahora vamos a poder charlar con Karina Riquelme, que es integrante del Centro de Investigaciones y defensa del territorio. Yo creo que, el mundo sabe, digamos, al que nosotros le hablamos habitualmente a través de nuestras radios comunitarias alternativas y populares, que ya fue condenado el Lonco, pero que mañana se va a saber a qué pena fue condenado, ¿no? Vamos a recibirla a Karina Riquelme. Karina, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Nos contás un poco qué es lo que va a pasar mañana para quien pudiera no saber? Bueno, el día de mañana, en definitiva, lo que el tribunal comunica es la pena que, en definitiva, eventualmente el Lonco Facundo Jones Guala. Uh-huh. ¿Y esa pena puede ir de cuánto a cuánto, digamos? Bueno, una de las únicas victorias que tuvimos en la lectura de veredicto fue que el tribunal recalificó el delito por el cual él había sido acusado. Él estaba acusado por un delito que empezaba la pena de 10 años de un día. El delito por el cual se recalificó un delito presente, lugar no habitado, por lo cual de 5 años. Eso por uno de los delitos en 5 años y un día, y el otro delito comienza en 541 días. Uh-huh. Es el delito